Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de nuestro programa Melómanos por Radio TGD. Con ustedes, su servidor Julio Xicará, acompañándolos, y también señor Cleo, que nos está acompañando en controles. Gustazo saludarlos. Iniciamos con buen pie con el señor Paul Anka y un tema que pues seguramente a algunos de los jovenazos que nos está escuchando le habrá parecido algunos coros conocidos. Este es el tema Smells Like Teen Spirit. Así es, este es un tema cover de la agrupación Nirvana. ¿Y cómo está la cosa ahí? ¿Por cómo es que fue hecho un cover, un tema de género grunge rock a género swing y crooners? Pues bueno, le cuento. El tema original es de la agrupación de grunge estadounidense Nirvana. Este tema es extraído del álbum Rock Swings para el año 2004 de Paul Anka. La inspiración de crear este álbum es que se podía darle un tratamiento de estándar de jazz a los éxitos más emblemáticos del rock. Es así como nace esta producción, al mismo tiempo de uno de los referentes de Paul Anka, que fue Pat Boone, quien ya había hecho un trabajo parecido en la década de los años 90, interpretando temas de Alice Cooper, Judas Priest y Van Halen, entre otros grandes exponentes de la música rock y heavy metal. Así que este tema con el que iniciamos, pues es un cover prácticamente de la agrupación Nirvana. Y cuénteme, ¿qué tal? ¿Qué tal en este viernes? Estamos puntualizando ya las 19 horas con 7 minutos. Vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con un doble play de el señor Artie Shaw, You Are a Sweet Little Headache. Algo así como, tú eres un dulce dolor de cabeza. Y luego nos vamos a ir con Johnny Mantis y el tema Misty. Regresamos con más acá en Melómanos por Radio TGD. Just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. My left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Look at me. Continuamos con más música acá en Melómanos por Radio TGD. Nos fuimos con música de Artie Shaw, You're a Sweet Little Headache. Algo así como, tú eres un dulce dolor de cabeza. El tema fue publicado en 1938, escrito por Leo Robin y Ralph Regner y grabado por varios artistas, incluido Benny Goodman. Es una de las dos canciones acreditadas a la película de Indiana Jones y La Cruzada Perdida. También se utilizó en la película de Bing Crosby de 1939, la película Paris Honeymoon. El tema You Are a Sweet Little Headache, del señor Artie Shaw. Y también nos fuimos con Johnny Mantis, su tema Misty. Misty es un tema de, más bien podríamos decir que es un estándar de jazz, escrito en 1954 por el pianista Errol Garner. La compuso con una canción instrumental siguiendo el tradicional formato de 32 compases y fue grabado para el álbum Contrastes para 1955. La letra fue añadida más tarde por Johnny Burke. Se convirtió en la canción insignia de Johnny Mantis, quien la incluyó en el álbum Heavenly, publicado en 1959. Esta versión alcanzó el puesto 12 en las listas estadounidenses de sencillos de pop de ese mismo año. Un saludo muy especial para todos ustedes y para aquellos que están finalizando ya su jornada laboral y por sobre todo también aquellos que van para la casa. O si usted ya está en casa esperando a degustar de los alimentos, de la cena, de la convivencia con la familia, compartir cómo le fue en la semana, pues gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar. Saludos especiales a una radioescucha fiel, y es Doña Aide, allá en la zona 1 de Quetzaltenango, que está ahí pues colocándole las pilas ahí al radioreceptor para estarnos escuchando. También puede escucharnos en nuestra página web www.radiotgd.com.gt. Y si se perdió usted el programa, pues no se preocupe, puede buscarlo en Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con algo de The Andrew Sisters, o las hermanas Andrew, y luego nos vamos a ir con música del rey, del señor Elvis Presley. Regresamos con más acá en Melómanos. rooster took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of diving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzard told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, "Your story's so touching, it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Choking me, release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, "Your story's so touching, it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining, oh, everyone tell me why. Oh, why? Out there in the dark, there's a beckoning candle. Oh, yeah, and why can't vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Continuamos con más música. Nos fuimos con música de The Andrew Sisters, Straight It Up and Fly Right. Es una canción de 1943 escrita por Nat King Cole y Erwin Mills, y uno de los primeros éxitos vocales del trío Cole. El sencillo más popular del trío alcanzó el número uno en el Harlem Hit Parade durante 10 semanas con no consecutivas. La canción estaba basada en un cuento popular que el padre de Nat King Cole había usado como tema para uno de sus sermones. En el cuento, un buitre lleva a diferentes animales a dar un paseo divertido. Cuando tiene hambre, los arroja a un clavado o de un clavado y se los come para la cena. Un mono que había observado ese truco va a dar un paseo y envuelve con su cola alrededor del cuello del buitre y le da una gran sorpresa al buitre, casi asfixiándolo hasta la muerte. Ese es el, prácticamente de esto se trata, el tema de Straight It Up and Fly Right de las Andrew Sisters. Y luego nos fuimos con música de Elvis Presley, el tema If I Can Dream, Yo Puedo Soñar. Es una canción popularizada por Elvis Presley y fue escrita por Walter R. Brown, notable por su alusión a la frase de Martin Luther King de 1963, I Have a Dream. La canción fue grabada por Elvis Presley en 1968, 2 meses después del asesinato de Martin Luther King, e interpretada ante la audiencia al final del programa televisivo de la NBC 68 Comeback Special, que significó el regreso de Elvis Presley a las actuaciones en vivo. El Brown, quien fue el escritor del tema, fue convocado para escribir una canción que reemplazara el villancico I'll Be Home for Christmas para el gran final del programa televisivo de Elvis en la NBC, que se grabaría en junio de 1968. Conociendo El Brown el cariño que Elvis sentía por Martin Luther King, y lo devastado que Elvis estaba, sentía un gran respeto a su reciente fallecimiento, él escribió el tema If I Can Dream, teniendo en mente a Elvis. Y es así como surge la inspiración de este tema. Saludos especiales, doña Aide de Juárez se reporta. Muchísimas gracias, que está ahí pendiente de la señal de la familia todos los viernes en punto de las 19 horas. Puede escucharnos también en nuestra página web www.radiotgd.com.gt, o también puede llamarnos, quiere comentarnos qué tal le parece el programa, alguna complacencia, 7761-4235. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con Aldo de Harry James and His Orchestra, It's Been a Long, Long Time. Y regresamos con más acá a Melómano. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. I feel that I should say, but words can wait until some other day. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dream about you, or just how empty they all seem without you. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Actualizando las 19 horas con 31 minutos. Estamos en Melómanos por Radio TGD todos los martes, pero los viernes en punto de las 19 horas. Puede buscarnos también si desea escucharnos nuevamente por la aplicación Spotify. Ahí pues puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí puede encontrar los programas que ya hemos hecho, ya que tenemos pues mes y medio, tenemos 6 ediciones de Melómanos, y qué bueno que ustedes nos están acompañando. Harry James and His Orchestra, It's Been a Long, Long Time. Esta canción es una canción de la era de las big bands o de las grandes bandas, y fue un éxito al final de la Segunda Guerra Mundial, con música de Jules Stein y letra de Sammy Chang. La letra está escrita desde la perspectiva de una persona que le da la bienvenida a su cónyuge al final de la Segunda Guerra Mundial. Este tema es muy... lo colocan mucho en películas o series en donde se ve ya el final y donde por lo menos en algunos casos las parejas logran nuevamente reencontrarse, y ahí pues regularmente termina la película o la serie donde la pareja está bailando precisamente este tema. Vamos a irnos con un doble play, vamos a irnos con dos bandas. Nos vamos a ir primero con The Platters, un tema que no necesita presentación. Y luego nos vamos a ir con algo de Andy Williams, algo alusivo a la época. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you alone Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Continuamos con más música, con más información acá en Melómanos por Radio TGD. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y que siempre, todos los viernes, en punto de las 19 horas, nos están acompañando. Nos fuimos con dos temas, The Platterns y el tema Only You and You Alone. Es una canción de pop compuesta por Back Rum y esta es la única canción. La única canción en donde el compositor y manager toca el piano. Originalmente fue grabado por The Platterns con la voz original de Tony Williams en 1955. Y luego pues nos fuimos con un tema alusivo ya a las fechas. con este frío, noviembre, y pues por la hora, las mañanas bastante llenas de neblina, y pues qué nos indica que se acerca la época de la Navidad. Y eso es lo que nos dice Andy Williams con el tema It's the most wonderful time of the year. Algo así como que es la época más maravillosa del año. Esta es una canción popular navideña escrita en 1963 por Edward Pola y George Wilde. Fue grabada y lanzada en ese año por el cantante de pop Andy Williams para su primer álbum navideño, The Andy Williams Christmas Album. La canción es una celebración y descripción de actividades asociadas a la temporada navideña, centrándose principalmente en reuniones entre amigos y familiares. Dicho de otra manera, pues ya vienen los convivios. Y muy bien, pues nos vamos a ir a nuestro corte comercial, no sin antes agradeciendo la sintonía que nos tienen en Pensilvania, Estados Unidos. Muchísimas gracias por los conceptos. Y pues sí, en efecto, el programa lo que busca no solamente es memorar la época, memorar esos éxitos, sino también esas series, esas películas, o como me han dicho algunas veces, algunas canciones que parecen de Disney, pero de la época de los años 30, 40, 50, y que en efecto lo eran porque era la música pop de ese tiempo. Muchísimas gracias y nos sintonizan en Pensilvania, Estados Unidos, y por supuesto vamos a tomar en cuenta esa sugerencia musical. Vamos a irnos a nuestro corte, regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Stimulates me, can't help but swing it, boy, swing it, brother, swing. Don't stop to diddle-daddle, stop this foolish prattle. Come on, swing me, boys, swing it, brother, swing. Raring to go, and there ain't nobody gonna hold me down. Say, listen, bo, hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle-daddle. Paddle. Come on, kill me, boys. Swing it, brother, swing. Come on now. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala, y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. There is no Christmas like a home Christmas with your dad and mother, sis and brother there, with their hearts humming at your homecoming and that merry Yuletide spirit. Christmas bells ringing loud and strong. Follow them, follow them. You've been away too long. There is no Christmas like a home Christmas, for that's the time of year all roads lead Estamos puntualizando las 19 horas con 49 minutos. Y cuénteme, ¿qué tal se le está pasando en esta noche fría? Una noche para convivir, final de semana y por sobre todo con la mejor música de Radio TGD y su programa Melómanos. Nos fuimos con música de Billie Holiday, Swing Brother Swing, un tema de blues grabado por Billie Holiday junto a Count Basie en el año de 1937. Y luego, pues nuevamente como habíamos platicado, pues la época ya vamos viendo las lucecitas, vamos escuchando a lo lejos uno que otro cuetecillo por ahí. Es el señor Perry Como con el tema There Is No Christmas Like a Home Christmas, extraído de su 15º álbum titulado The Perry Como Christmas Album para 1968. El tema memora las navidades vividas con la familia y el deseo de seguir viviendo más navidades con la familia, los hermanos y la casa que vio crecer al personaje que hace memoria de esto. Y como no, para aquellos que están lejos, quisieran volver, memorar, recordar esos momentos de la juventud, momentos de la niñez, o también a aquellas personas que ya no están. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con el señor, el maestro Frank Sinatra. Esto para saludar hasta allá en Pensilvania, Estados Unidos, el tema del señor Frank Sinatra, New York, New York. Y regresamos con más acá a Melómano. spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New puntualizando las 19 horas con 55 minutos y bueno, pues hemos llegado al final de una edición más del programa Melómanos. Si usted se lo perdió, si usted ya tarde nos sintonizó, puede buscarnos en la plataforma Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y nuevamente revivir no solo este, sino también nuestros pasados programas. Ahí puede nuevamente usted escucharlos y revivir todos estos grandes éxitos. Nos vemos con música del señor Frank Sinatra, el tema New York, New York. Y nos despedimos con un tema de Nina Simone. Es una canción extraída del álbum que lleva el nombre I Put a Spell on You, publicado en junio de 1965 por Philips Records y grabado en Nueva York entre los años 1964 y 1965. La canción fue seleccionada para pertenecer al selecto grupo de 500 canciones que pertenecerían al Salón de la Fama del Rock and Roll. La canción relata la pérdida de un amor desde el punto de vista de una dama. Así que nos despedimos con Nina Simone, I Put a Spell on You. Mi nombre es Julio Xicará y también agradecimiento especial a señor Cleo, que nos estuvo acompañando en controles. Ya en un momento ingresan nuestros compañeros del programa De Colores. Los saludamos la próxima semana. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Spell on you because